Hola, bienvenidos a Observatic. Os saluda Miguel Hernaiz y en el control tenemos a Jorge Jiménez. Observatic es un programa que realizamos entre Onda Fuenmayor, que lo emite a través del 107.0 de la FM, y observatic.net. En este programa tratamos de analizar y de reflexionar sobre las tecnologías de la información y de la comunicación y de su impacto en nuestras vidas cotidianas. Un saludo una semana más aquí en Observatic, el espacio que hacemos en colaboración entre Onda Fuenmayor en el 107.0 de la frecuencia modulada y observatic.net, que ese es el nombre de nuestro sitio web. Con lo cual, de ahí se deduce que puedes escuchar este espacio tanto a través de la antena en Fuenmayor, La Rioja, España, en el 107.0, como también en formato MP3 en podcast en internet, que puedes descargar desde nuestro sitio web. Adicionalmente, recordar que toda la programación de Onda Fuenmayor se emite simultáneamente a través de internet por la tecnología del streaming, y además me dicen que de una forma mejorada, puesto que la emisora por fin tiene ya una IP fija que le permite emitir en unas condiciones técnicas mucho, mucho más interesantes. Entonces, como todos los programas, cuando empezamos os recordamos que la dirección de correo electrónico del programa es observatic, la primera con B y la segunda con V, @gmail.com. Recordamos habitualmente que tenemos también invitaciones para que podáis crear vuestras cuentas de correo de Gmail totalmente gratuitas. Lo único que tenéis que hacer es enviarnos un correo a nuestra dirección, decirnos desde dónde nos escucháis, pedirnos la cuenta, y nosotros muy gustosos os hacemos llegar esa invitación, que por cierto, pues van llegando las solicitudes. Hemos enviado ya invitaciones de cuentas de correo de Gmail y hemos tenido la ocasión de ir comentando por el correo electrónico aspectos del programa con gente no solamente en España. Nos han llegado desde Albacete, desde Castrurdiales, desde Madrid, entre otros destinos, pero también en otros países de todo el mundo. Nos han llegado correos desde Estados Unidos, desde México, desde Alemania y, en un tono un poco más exótico, incluso desde Singapur. Lo que todavía no nos ha llegado es ningún comentario, ninguna sugerencia en formato MP3 para que los podamos incluir también en un próximo programa. Y por último, recordar que en cuanto a estilos de colaboración, podéis también hacerlo a través de la propia página web de observatic.net. Dicho todo lo cual, pasamos ya al contenido de este programa número 7 de Observatic, programa que lleva como título Estudiantes Digitales, y le hemos dado ese título porque, bueno, con el comienzo del curso escolar, dependiendo lógicamente de cuál sea el nivel del que tratemos, pues empiezan a primeros de septiembre, a mediados de septiembre, a primeros de octubre, pero bueno, el final del verano marca también el principio del curso escolar, por lo menos aquí en España, desde donde os hablamos, y con el principio del curso escolar pues nos gustaría reflexionar sobre el uso de las TIC en la educación. Y antes de empezar con ese tema, antes de meternos en harina, como se dice aquí en España, me gustaría explicar un poco por qué vamos a tratar este tema. Hay que comentar que las personas que nos sigan habitualmente a través de internet, las personas que visiten de forma habitual y que lean los contenidos del sitio web de observatic.net, se habrán podido dar cuenta de que el tema de la educación es un tema que aparece pues con una cierta frecuencia. Y me gustaría aprovechar que hoy el podcast se refiere a los estudiantes digitales para explicar por qué esto es así. Esto es así por fundamentalmente dos razones. La primera, por deformación profesional. Yo me dedico al mundo de la educación, a la docencia, a veces directa y a veces en la gestión de programas educativos, no directamente en el aula. Y entonces, pues lógicamente, pues uno tiene una cierta tendencia a que le llamen la atención los contenidos que a través de Internet pues uno lee o escucha o ve que tienen que ver con el mundo de la educación. Entonces, bueno, pues sobre esos contenidos de vez en cuando hacemos un análisis, una reflexión y lo reflejamos en la página web de observatic.net. Pero también el segundo motivo por el cual nos interesa el mundo de la educación y la aplicación de las tecnologías en el mundo de la educación es porque, al fin y al cabo, pues las personas que hoy están en nuestras aulas, estudiantes, niños, niñas y jóvenes de diferentes edades, desde los más pequeños hasta los que están en las universidades, pues lógicamente estas personas pues son en cierta medida el futuro de nuestra sociedad. Son las personas que dentro de unos años ocuparán los cargos de responsabilidad pues en las administraciones públicas, en las empresas privadas, en los centros de investigación, en las organizaciones culturales de todo tipo, etcétera. Y lógicamente pues la formación de esas personas hoy, de la formación de esas personas hoy depende en buena medida el futuro de nuestras sociedades. Y por esas dos razones, pues el tema de educación es un tema que ha aparecido de forma habitual en la página web de observatic.net. Es por la razón por la que hoy le dedicamos este programa, el podcast número 7 de Observatic, y por la razón por la que además, pues en el futuro seguro que siguen saliendo temas relacionados con la educación, tanto en un formato como en otro, en el texto como en el audio. Dicho todo lo cual, pues vamos a empezar un poco para explicar el título del programa de hoy, Estudiantes Digitales. ¿A qué llamamos estudiantes digitales? Bueno, pues lo que queda muy claro es que los estudiantes de hoy en día, los niños y niñas, los jóvenes que hoy están en nuestras aulas, no aprenden como los de hace 15 años. Y no solamente no es que no aprendan como los de hace 15 años, es que ni siquiera son como los de hace 15 años, ¿no? Las generaciones, conforme van sucediéndose, pues van cambiando. Lógicamente mantienen algunos elementos comunes, pero otros varían tremendamente de una generación a otra, ¿no? Estas personas, estos niños, niñas, jóvenes, no se sienten identificados con los colegios de hoy en día. Estos colegios de hoy en día, en muchos casos, en buena medida, están diseñados para otra era. Una era en la que pues lo que primaba era el aprendizaje memorístico, donde el maestro era el que tenía los conocimientos y los transmitía a los alumnos, donde los alumnos lo que se esperaba de ellos era que estuvieran sentaditos, calladitos y que escucharan lo que tenían que decirle sus profesores, tomaran buena nota de ello y después lo memorizaran. Lógicamente, un estudiante de hoy en día, da igual, además la edad no tiene por qué ser especialmente maduro, no se siente identificado con ese concepto de colegio, con esa idea de aula, ¿no? Los estudiantes de hoy en día son alumnos digitales hipercomunicadores. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que son personas que están muy, muy acostumbradas a hacer uso de las tecnologías digitales en todos los extremos, pues desde el teléfono fijo, por supuesto, el teléfono móvil, vamos, ni qué decir tiene, las agendas electrónicas tipo PDA, los ordenadores, el correo electrónico, Internet, la mensajería instantánea, los videojuegos, las videoconsolas, es decir, un abanico tremendo de herramientas digitales y además que muchas de ellas lo que hacen es facilitar o permitir la comunicación o la interactuación con otras personas. Normalmente, lógicamente, estos estudiantes se dedican a comunicarse entre sí, es decir, pues los de la misma edad con los de la misma edad, lo normal, ¿no? Las cuadrillas de amigos que tradicionalmente pues igual quedabas viéndote en la calle o como mucho llamándote por teléfono, pues hoy esas mismas cuadrillas de amigos y de amigas se comunican con todos los dispositivos que hemos comentado anteriormente, es decir, que son estudiantes digitales e hipercomunicadores. Lógicamente, enfrentar a un estudiante de estas características a un aula en la que lo que se espera de él o de ella es que esté sentadito y calladito, pues es como bastante difícil, ¿no? Es un poco como pedirle peras al olmo. Son personas que están muy acostumbradas a manejar determinada tecnología y muy acostumbradas además a utilizar esa tecnología para comunicarse de forma constante. Pedirles que no lo hagan, pues es un poco difícil, ¿no? Por otra parte, los estudiantes de hoy son multitarea. No es de extrañar, aunque todavía hay muchos adultos que se extrañan, de ver a una persona joven de cualquier edad, desde los 8 hasta los 18 años, por ejemplo, haciendo cantidad de cosas a la vez. Por ejemplo, pueden estar tranquilamente viendo la televisión. A la vez, pueden estar con su ordenador navegando por internet. A la vez, pueden tener algo de música puesta en el ordenador. Y a la vez, pueden estar chateando a través del ordenador con sus amigos. Y están haciéndolo todo a la vez. Y, claro, pues la reacción lógica de muchos adultos es decir, pero si es imposible. Si estás viendo la tele, no estás navegando. Y si estás navegando, no estás chateando. Y si estás chateando, no estás escuchando música. Y cuando el estudiante, cuando el chaval, el joven, te responde, sí, claro, ¿por qué no? El adulto no alcanza a comprenderlo, pero realmente lo está haciendo. Es decir, es una persona que tiene la mente estructurada de forma que puede hacer todas esas tareas de forma simultánea. Yo no sé si debería decirlo, pero en buena medida yo hago lo mismo. Yo cuando estoy en mi casa puedo tener el ordenador y puedo estar trabajando en un aspecto de diseño de una página web, pero a la vez estoy descargándome un programa de software libre y a la vez estoy escuchando la radio por internet y a la vez estoy haciendo no sé qué otra cosa más. Y entonces, pues bueno, hay personas que esto pues no lo entienden. No solamente es que no lo hagan, es que ni siquiera entienden que otras personas puedan hacerlo. Bueno, pues los estudiantes de hoy en día en buena medida reúnen ese tipo de características. Yo voy a contar una anécdota personal que no sé si viene muy al caso, pero un poco define esto mismo, ¿no? Yo durante un tiempo compartía piso con una persona y solíamos ver juntos la televisión. Y a la vez que leía veía la televisión, yo solía leer algo, una revista, un libro, algo. Y esta persona se ponía nerviosa, decía, pero si estás viendo la televisión no puedes estar leyendo. Y yo le decía, sí, claro, ¿cómo que no puedo? Pues si lo estoy haciendo, leo y a la vez veo la tele. Pero si haces una cosa no haces la otra. Sí, yo hago las dos. Pues no te puedes enterar. Pues sí, me entero perfectamente. Entonces esto, los jóvenes de hoy en día lo llevan al extremo y no hacen dos cosas a la vez, no hacen tres o cuatro, tranquilamente, ¿no? Y muchas de ellas, o todas ellas, además utilizando herramientas digitales. Entonces, en ese mismo contexto, los jóvenes de hoy en día se mueven por objetivos. Es decir, están tan acostumbrados a esta multitarea que acabamos de definir que son capaces de perseguir varios retos a la vez. Son capaces de estar, pues a la vez, terminando una tarea para el cole, siguiendo una serie de televisión que les gusta, realizando dos o tres tareas con el ordenador. Es decir, se mueven por objetivos. Dicen, bueno, yo quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer lo de más allá. En muchos casos, no siempre, lamentablemente, en muchos casos son personas ambiciosas y orientadas al éxito. Y esto es algo que en buena medida también les viene del uso de estas herramientas digitales. Están acostumbrados, por ejemplo, a los videojuegos, donde suelen ser competitivos, donde tienen que ganar, donde tienen que desarrollar una serie de tareas, digamos que se marcan unos objetivos, cuando los logran pasan de nivel. Esto, en cierta manera, lo transfieren a otro tipo de realidades, a otro tipo de contextos y reaccionan a todos ellos de una forma similar, ¿no? Entonces, evidentemente, este tipo de estudiante no tiene nada que ver con el estudiante de hace 15 o 20 años. ¿Por qué? Porque todo el contexto que acabamos de descubrir era radicalmente distinto. No se parecía absolutamente en nada. Y yo hablo en primera persona. Yo cuando estaba en la universidad, hace algunos añitos, pero tampoco tantos, pues la verdad es que no tenía nada que ver con todo esto, pero absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, considerando todo lo anterior, evidentemente hoy en día se corre el riesgo de crear una brecha. Y es el concepto de brecha digital es un concepto que también ha aparecido ya en Observatic en ocasiones y que volverá a salir porque es un concepto, en mi opinión, muy importante. ¿Esta brecha a qué se refiere? Bueno, pues hay estudios ya, y en la página web de Observatic, en las notas de este programa número 7, encontraréis los enlaces correspondientes a los estudios y a las páginas que aquí vamos a citar, como siempre. Hay estudios ya que demuestran que década tras década, desde los años 80, es decir, los 80, los 90 y esta primera década de los 2000, los estudiantes perciben la actividad escolar cada vez como menos importante, las clases cada vez como menos interesantes y sus estudios cada vez como menos relevantes para su vida posterior. Si esto continúa así, es decir, si continúa habiendo un declive en el interés por los estudios, por las clases, por los contenidos que reciben en el centro, lógicamente lo que estamos llegando es a que cada vez más los estudiantes ven las aulas, ven el colegio, ven la actividad docente que allí se desarrolla como algo que no tiene absolutamente nada que ver con ellos y lógicamente pues esa disminución en la motivación, en el interés, lleva apareado pues situaciones de fracaso escolar, situaciones de desentendimiento, de aburrimiento, incluso de una falta de disciplina, pero no porque en sí estos estudiantes sean problemáticos, sino porque la realidad que viven en el centro está tan disociada de su realidad que no tienen en muchas ocasiones otra reacción, otra vía de escape, ¿no? Entonces, los estudiantes digitales están acostumbrados a resolver problemas a diario. Muchas veces en contextos de videojuegos, como ya hemos comentado aquí en programas anteriores, y entonces en este tipo de situaciones su aprendizaje, porque el aprendizaje se produce, no es percibido porque se divierten. Es decir, cuando un estudiante coge un videojuego por primera vez, aunque ya tenga una serie de herramientas adquiridas previamente de otros videojuegos, pues es rápidamente capaz de transferir un conocimiento de un videojuego A a un videojuego B. Aunque las reglas, los contextos, la definición de las tareas sean diferentes, pues rápidamente son capaces de asimilar, de transferir y de resolver problemas. Los videojuegos fundamentalmente lo que buscan es proponer al jugador una serie de tareas, una serie de objetivos, una serie de dificultades que tiene que ir superando. Si la supera, pasan de nivel y siguen avanzando. Bueno, lógicamente eso supone un aprendizaje. Si cuando el chaval, el estudiante, juega, lo pasa bien y de paso aprende, la pregunta sería, ¿por qué no ocurre eso en el aula? ¿Por qué no ocurre eso en los colegios, ¿no? Pues bueno, la respuesta la sabemos todas, porque este modelo de aprendizaje interactivo, digital, dinámico, no encuentra un reflejo en el aula, ¿no? En el aula está todo como mucho más encaminado a los exámenes, a los ejercicios, por supuesto construidos por un plan de estudios, y bueno, esto es lógico hasta cierto punto, pero solo hasta cierto punto. Es decir, yo creo que es una responsabilidad de nuestros educadores, de los profesores, de las profesoras e incluso de las administraciones educativas ser capaces de darse cuenta de la realidad digital en la que se desenvuelven nuestros alumnos, en que hay una serie de herramientas a las que ellos ya están acostumbrados, herramientas que no solamente son perfectamente adaptables al entorno escolar, sino que además el chaval se divierte y mientras se divierte, de paso aprende. Con lo cual, bueno, pues es una especie de círculo del que podemos aprovecharnos fácilmente, ¿no? ¿Cómo conseguir entonces transferir un poco este modelo a las aulas, ¿no? Bueno, pues lo que hay que hacer evidentemente es conseguir integrar el mundo real en el que se desenvuelven los estudiantes, que es un mundo digital y multimedia, en el mundo escolar. Y de esa forma evitar la brecha, ¿no? Es decir, o dicho de otra forma, hay que hacer relevantes las actividades, hay que conseguir que los estudiantes se involucren, que dediquen más tiempo a los estudios. ¿Por qué? Porque así aprenderán más mientras se divierten. Evidentemente, esto yo no me lo estoy inventando, esto es algo que ya se está haciendo por ahí, ¿no? Aunque de ese tema hablaremos enseguida, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de todo ese tipo de herramientas digitales y multimedia, un error muy habitual que se produce en muchos centros escolares es que se confunden los fines con los medios. ¿Esto qué quiere decir? Que las tecnologías, las TIC, no son un fin en sí mismo, sino que son un medio para lograr algo. Y ese algo que hay que lograr es el aprendizaje. El uso de las TIC para el aprendizaje se puede dar en cualquier materia, en las materias más habituales, en todas y cada una de las materias que se imparten en nuestros centros escolares, de primaria, de secundaria o en las universidades. Por supuesto, desde las matemáticas hasta la religión o la ética o lo que sea. Y por supuesto en cualquier nivel, de la escuela infantil a la universidad. Es decir, las TIC tienen que ser una herramienta. No se trata de enseñar tecnología a los estudiantes, se trata de que el estudiante utilice la tecnología como un medio de aprendizaje, como herramienta. Está demostrado que las TIC, el uso de las TIC, alientan a los estudiantes a hacer una serie de tareas que son realmente fundamentales en el mundo educativo. Está demostrado que el uso de las TIC hace que los estudiantes lean más, no solamente libros, que también, sino en pantalla. Leen más textos, prestan más atención a lo que leen. Y también escriben más. Es curioso porque muchas veces el estudiante, si le das un papel y un boli, pues es un poco reacio a escribir, ¿no? No le motiva, no le llama, no le dice nada. Sin embargo, a ese mismo estudiante le dices que tiene que escribir algo en formato electrónico para luego pues compartirlo a través de una página web, enviarlo en forma de correo electrónico, etcétera. El estudiante está mucho más motivado y escribe mucho más. Y además no solamente escriba más cantidad, sino que pone cuidado y pone atención en que esté bien escrito, en que tenga un buen formato, en que tenga una buena presentación visual. Esto no me lo estoy inventando, esto es así, esto está absolutamente demostrado. Y por supuesto, cuanto más lee y cuanto más escribe el estudiante, mejor lo hace. Es una cuestión de pura práctica. Más lee, mejor lee. Más escribe, mejor escribe, ¿no? Estos estudiantes tienen que ser, tenemos que tener el concepto muy claro de que tenemos que preparar estudiantes o de que ya tenemos estudiantes para el siglo XXI. Las escuelas en muchos casos reproducen un sistema de enseñanza, incluso ya nada más entrar por la puerta lo vemos, un sistema de enseñanza del siglo XIX. En muchas escuelas, pues lo que sigue habiendo fundamentalmente es pupitres y sillas verdes, que llevan no sé cuántos mil años, pizarras verdes en la pared y poco más. En muchas aulas, poco más. Por las razones que sean, pues porque las aulas se comparten entre muchos profesores, pues porque pasan más horas en las aulas los alumnos y los que los profesores, y entonces el profesorado no se atreve a decorar las aulas, a dotarla de contenidos y de recursos educativos que queden, digamos, como parte del aula, como parte de ese entorno de aprendizaje. Entonces la verdad es que entrar en un aula con pupitres y sillas verdes, una pizarra verde, las paredes absolutamente vacías y poco más, pues es un ambiente, la verdad es que muy poco motivador. No vemos nada a nuestro alrededor que nos motive a aprender, que nos motive a divertirnos, que nos motive a hacer cosas interesantes, ¿no? Claro, habrá quien diga que esto se hace así para evitar la distracción del alumno. Bueno, pues si por eso ha de ser, lo metemos en una jaula sin ventanas y así seguro que no se nos distrae. Igual se nos muere de asco, pero no se nos distraerá, ¿no? Yo creo que evidentemente ese razonamiento es un poco vacío, ¿no? Hay que intentar que el estudiante del siglo XXI desarrolle en el aula las tareas que van a ser las que realmente le preparen para el futuro. Y las TIC en ese proceso son un elemento fundamental. ¿Qué tipo de tareas estoy considerando? Pues, por ejemplo, buscar información. Eso es algo que hoy en día con un ordenador e internet podemos hacer muy fácilmente. Procesar esa información. Organizar esa información en bases de datos coherentes. Identificar las tendencias que resultan de la información que hemos analizado. Aplicar la información que hemos conseguido para resolver problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de tareas son tareas que requieren procesos mentales de tipo superior. Esto es una traducción un poco directa que hago del inglés. En inglés habla de higher order thinking, es decir, pensamiento de nivel superior. No se trata únicamente de leer y memorizar. Eso es algo, digamos, de tipo básico. Ahí, digamos, que la mente tiene poco trabajo que desarrollar. Pero cuando uno tiene que buscar, procesar, analizar, identificar, aplicar, transferir, eso evidentemente requiere, son procesos mucho más personales y mucho más creativos, mucho más ricos en sí mismos y mucho más enriquecedores. Es decir, hoy en día las empresas fundamentalmente, quizás todavía más que las administraciones públicas, lo que buscan no es una persona que sea capaz de repetir como un loro la información que hay en un libro, porque eso le sirve de muy poco. La información que hay en un libro está en el libro. Y si en un momento determinado nos hace falta, vamos al libro, la consultamos y ya está. No necesitamos tener ahí una persona calentando una silla que lo único que sepa hacer sea repetir la información que ya está en un libro. Lo que necesitan las empresas son personas que sepan encontrar la información, procesarla, analizarla, identificar tendencias que marca esa información, aplicarla, solucionar problemas en base a esa información, etcétera. Evidentemente, si nosotros lo que queremos en nuestros centros escolares, ya desde la infantil hasta la universidad, es ser capaces de preparar a los estudiantes para ese tipo de tareas que son las que las empresas y las administraciones demandan en el siglo XXI, evidentemente, en ese contexto, las tecnologías juegan un papel muy importante. Por supuesto, y ni que decir tiene, que las tecnologías, Internet, los ordenadores ponen a disposición de nuestros estudiantes la biblioteca virtual, en este caso, más grande del mundo. Hoy en día, cualquier estudiante que quiera documentarse sobre cualquier tema, de lo más sencillo a lo más complejo, no tiene más que saber utilizar el ordenador, saber utilizar los buscadores, saber utilizar la tecnología que ya tiene a su disposición, y de esa forma, de una forma bastante fácil, va a poder acceder a esa información y a partir de ahí va a poder empezar todos los procesos creativos. Además, las tecnologías aportan algo más que todavía no hemos citado hasta ahora, que es la posibilidad del trabajo colaborativo, la posibilidad del trabajo en equipo, que esa es una característica que las empresas también buscan mucho. Está muy bien que tú seas una persona brillante, que tengas una gran capacidad en cualquier ámbito o en cualquier aspecto, pero si no sabes, digamos, trabajar en equipo, trabajar con otras personas, de forma que tus aspectos fuertes compensen a los aspectos más débiles del otro y viceversa, pues entonces, si no tienes esas capacidades, lógicamente, las empresas, bueno, pues sí, a igual les interesas, pero menos. No buscan personas capaces de construir equipos, de consolidarlos, en muchas muchas ocasiones de liderar esos equipos, de dirigirlos, y en ese ámbito las tecnologías nos pueden prestar mucha, mucha ayuda, ¿no? La pregunta que nos tendríamos que hacer consiguientemente es si todo esto que hemos estado contando aquí, si el uso de las tecnologías en la educación realmente funciona. La respuesta, lógicamente, es que sí, si no, no estaríamos aquí pregonando todas sus bondades, ¿no? Hay estadísticas ya, porque el uso de la tecnología en la educación evidentemente no es nuevo, y las estadísticas demuestran que sí. El uso de las tecnologías, utilizado de una forma adecuada, de una forma intensiva y de una forma, digamos, perfectamente integrada en el currículo, disminuye el fracaso escolar, disminuye la tasa de abandono, lógicamente cuando estamos hablando ya de niveles no obligatorios de enseñanza, y aumenta el número de estudiantes que va a la universidad. ¿Por qué? Pues porque lo que hace es producir unas mayores tasas de aprendizaje, el estudiante se siente más satisfecho, se siente más contento, se siente más realizado, no solamente aprende más, sino que además consigue mejores resultados académicos, mejores notas, y esas mejores notas le ayudan a tener un mejor o un mayor reconocimiento social y en su ámbito familiar, escolar, etcétera, con lo cual, digamos que, entre comillas, ¿no?, infla el ego del estudiante, y lo que quiere es seguir obteniendo esos resultados positivos y seguir recibiendo ese feedback, esa retroalimentación positiva de su entorno. Lo uno conduce a lo otro, y esto hace que más personas, más estudiantes que han utilizando las tecnologías de la información y de la comunicación, las TIC, en el ámbito educativo, continúen con sus estudios y lleguen a alcanzar titulaciones superiores, que es, en definitiva, de lo que se trata. Por supuesto, hay que volver a recalcar, que en el tema de las tecnologías en la educación no hay que perder de vista en ningún caso que la tecnología es un fin, no es un fin, sino que es un medio, es una herramienta. Y esto lo digo porque en algunos casos yo he tenido ocasión de leer y de conocer en vivo situaciones en las que, responsables educativos por fin se daban cuenta de la importancia de la tecnología en la educación, y entonces, ¿qué es lo que hacían? Bueno, pues simplemente diseñaban asignaturas o clases o espacios dentro de las clases en las cuales enseñar a los estudiantes, a los chavales de cualquier edad, a utilizar esas tecnologías. Bueno, pues eso es un craso error. No hace falta enseñar al chaval medio, al estudiante medio, a utilizar la tecnología. El estudiante medio sabe utilizar la tecnología mejor que nosotros. Lo que hay que hacer es enseñarle a integrar esa tecnología en los procesos educativos. Eso es algo que el estudiante muchas veces no sabe hacer. Está acostumbrado a utilizar el teléfono móvil, la videoconsola, el ordenador, internet, pero normalmente para su ocio. Y muchas veces lo que necesita es ese cambio de chip que supone utilizar esas mismas herramientas con fines educativos, es decir, para tareas de aprendizaje. Ese es el papel fundamental del profesor, del docente, enseñar al alumno no a utilizar la tecnología, sino a utilizar esa tecnología con un objetivo educativo, pedagógico, para sacarle un rendimiento, un aprovechamiento en el aula. Lo que ocurre es que en este contexto muchas veces lo que nos encontramos no es lógicamente con la resistencia del estudiante, todo lo contrario, el estudiante le pones un ordenador delante en el aula y está encantado y va a trabajar y va a compartir y va a aprender, pero muchas veces lo que nos encontramos es que el que tiene miedo, el que es reacio, es el profesor o profesora. Muchas veces porque tiene una especie de complejo, entre comillas, porque percibe que los estudiantes saben más del uso de esa tecnología que ellos mismos o que ellas mismas. Y se sienten un poco acomplejados. Dicen, pero ¿cómo voy a ponerme yo a manejar estas herramientas que manejan ellos mejor que yo? Este es un concepto muy del siglo XIX. Yo, profesor, tengo que saber más que tú, alumno. Y eso es totalmente erróneo, ¿no? Tenemos que enfocarnos al siglo XXI en un entorno de aprendizaje colaborativo, cooperativo, donde el profesor es un mediador, es una persona que sabrá menos de tecnología que el estudiante, posiblemente, pero sabe mucho más de los contenidos, de la materia, de cómo analizar, de cómo reflexionar, de cómo procesar, transferir, etcétera, ¿no? Y entonces ahí es donde el estudiante tiene su papel y el profesor tiene el suyo, que en ningún caso son incompatibles y que en todo caso tienen que trabajar de forma conjunta para conseguir el objetivo que buscamos. Y podríamos seguir hablando de este tema mucho más rato, pero lo vamos a dejar aquí, que el tiempo apremia. Jorge Jiménez estuvo, como siempre, haciendo un magnífico trabajo en el control, y os saluda desde el micrófono Miguel Hernáiz. Hasta la semana que viene.